Llega el momento de irnos para el norte, nos vamos a ir a Misiones y te contamos que vamos a hablar sobre la yerba mate, te contamos que vamos a hablar con quien es el secretario del consorcio Esperanza Yerbatera, que es Esperanza Yerbatera Consorcio de Cooperación, que es un espacio conformado por 11 cooperativas de la agricultura familiar con la finalidad de unificar esfuerzos, compartir infraestructura, gestionar recursos y comercializar de manera conjunta yerba mate molida y envasada. En estos momentos de ajustes, bueno, vamos a ver qué está sucediendo con este sector. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario del Consorcio Esperanza Yerbatera, Ramón Rodríguez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a tu audiencia. Bueno, bien, muy bien, muchas gracias por esta comunicación, por esta posibilidad. Y bueno, para comenzar, primero preguntarte esto que anunciábamos un poco de estas 11 cooperativas, ¿cómo surge este espacio de consorcio? Como tú lo has dicho en la introducción, es un espacio de 11 cooperativas que surge por el año 2011. Antes de la crisis que tuvimos en aquel tiempo, nos juntamos. Todas tenemos el mismo problema, entonces nos juntamos y formamos el espacio, hoy por hoy, consorcio, que era lo que más tenía en común. Buscamos varias figuras y surgió la figura del consorcio. Sí, en ese momento las cooperativas era una crisis muy fuerte, media similar a la actual, en el sector cerratero, y llegamos a algo como conformar esto. El espacio tiene cooperativa de la zona sur de la provincia de Misiones, que son tres de la zona de Apóstoles. Después tiene la zona central, que es de la zona Oberá, Aristóbulo, Hipólito Yrigoyen, Campo Ramón, Campo Viera, que son cinco cooperativas. Y tenemos tres cooperativas, que es la zona norte, tirando ya a la zona de San Pedro, que son Siete Estrellas, 1308 y la cooperativa San Lorenzo. Bien, y entonces estas 11 cooperativas del sector, todas de Misiones, que van trabajando desde distintos objetivos que tienen que ver como, por ejemplo, el comercio justo, ¿no? ¿Cómo se lleva esta lógica en un momento de ajuste como el que se está viviendo? Sí, vos sabés que nosotros cuando surgimos nos planteamos objetivos comunes. Las 11 cooperativas somos de la cadena de la agricultura familiar, somos pequeñas cooperativas muy chiquitas, donde nuestra producción terminaba en manos de los molinos que eran grandes. Es cierto, todas vendemos, seguimos comercializando en cierta manera con ellos, pero veíamos que el esfuerzo nuestro seguía ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos hicimos como objetivo? Plantearnos esto, llegar con un producto final, llegar al comercio, y que el resultado sea para abajo, se desglose hacia abajo, que el productor tenga su precio justo y que a su vez el prestador o la cadena, que es el tarifero, que es el pilar base de la producción, también tenga su precio por su trabajo realizado. Ramón, y en este sentido, bueno, la yerba mate, uno de los productos más consumidos a lo largo y a lo ancho de este país, en la crisis actual que estamos viviendo, ¿qué posibilidades hay de que siga aumentando, de que se venga un nuevo aumento? Sí, vos sabés que por normativa el Instituto Nacional de Yerba Mate, que es el INIM, el que fija el precio, es el único de la cadena de todos los productos agropecuarios que tiene un precio estimativo fijo, un valor mínimo, tiene dos sesiones de precio. Una que es en la sesión para fijar precio de abril-septiembre y la otra que se fija en septiembre para fijar los precios de octubre a marzo. Es cierto, vos sabés que en la última sesión de precio que fue el año pasado, en total el aumento fue del 31% aproximadamente lo que se aumentó en el producto de yerba mate. Hoy por hoy, hasta ahora están en sesiones, tienen tiempo hasta finales de febrero por ley. Pasado febrero sí ya tiene que, si no hay un acuerdo de sesión de precio, iría al Ministerio de Agricultura. Uh-huh. Y ahí tendrían que laudar ellos el precio a fijar. Hay dispares, el instituto está constituido, como no sé si lo sabés, tiene sectores de un titular por UATRE, que es el peón rural, tres titulares por los productores, un titular por secadero, dos titulares por cooperativa, dos titulares por la industria o molino, un titular por la provincia de Misiones, un titular por la provincia de Corrientes y un titular que es el presidente, que es de Nación. O sea, esa mesa debe debatir y llegar a un acuerdo de precio. Bien, y ahí, posiblemente, claro. Por eso, posiblemente, como hubo inflación, como todo, haya un aumento. Los 8 pesos con moneda que está la hoja verde, se están tirando números de acorde a la inflación.